mi amor, quisiera la realidad llorar por ti, mas tú bien sabes que no. Soñé jamás lo vi, con nadie podré ya ser feliz, feliz. Me he enamorado de una ilusión. Cuando la tarde toque a su fin.